Bueno, pues abrimos Crónica Cultural esta tarde en Archidona, calurosas tardes de agosto, donde el firmamento, las estrellas, las Perseidas van a ser auténticas protagonistas. Tengo el placer de saludar a quien es divulgador de la Sociedad Malagueña de Astronomía, Marcos Pagola. Marcos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién ha llegado a Archidona? Pues bien, la verdad es que no esperaba tanto tan buen acogimiento y tan poco calor, porque decís que hacía mucho calor, pero no se está mal, ¿eh? Bueno, lo hacemos, nos atrincheramos precisamente para venir a escuchar lo que nos tienes que contar. Hoy vamos a mirar las estrellas de una manera muy especial. ¿Qué vamos a aprender de tu mano? Pues hoy vamos a conocer un poco cuáles son los detalles del fenómeno de las Perseidas, porque conocemos lo que nos van contando nuestros padres, nuestros abuelos, un poco la versión poética y algún detalle astrofísico que hay detrás, ¿no?, de todo ello. Pero vamos a conocer detalles que incluso nos pueden sorprender, ¿no?, de quién está detrás de ese fenómeno de las Perseidas, quién está detrás en general de todos los fenómenos de las lluvias de meteoros, que también sería la manera un poquito más precisa de hablar de las lluvias de estrellas. Y bueno, pues espero que le guste la recopilación que he realizado para hoy. Bueno, pues supongo no ha llamado mucho la atención ver un público joven, ¿no? Un doble plus especialmente de cara, sobre todo, a encender nuevas pasiones, ¿no? Quién sabe si a partir de ahí nos encontramos nuevos astrofísicos en esta materia, ¿no? Sería un sueño, ¿no, Marco? Sí, la verdad es que nosotros también hemos notado que los padres acuden a la Asociación de Malagueña de Astronomía, pero acuden llevados de la mano por sus hijos. O sea, no es algo que los padres estén forzando un poco a que el hijo adquiera unos conocimientos de ciencias, que es muy bonito, sino no, están trayendo los hijos a los padres. De hecho, se apuntan los hijos y hay padres incluso que se lo piensan. O sea, que notamos que hay un pequeño resurgir en un público joven del interés por toda la temática de la astronomía. En estos años siempre se ha dicho, ¿no?, desde aquellos tiempos de Planck, Giordano Bruno o Newton, ¿no?, he llegado aquí a lomos de gigantes, ¿no?, a hombros de gigantes. ¿Qué nos queda por ver en los próximos años en materia de astrofísica? Pues nos quedan por ver verdaderas maravillas, porque vamos a pasar de la época de los telescopios espaciales, de esas fotos absolutamente impresionantes que nos han traído tanto el Hubble, la época final, esta que está teniendo el Hubble ya antes de su desconexión, porque ya es viejito, ya tiene sus años, y del James Webb, fotos impresionantes, además, en un tipo de luz que no se percibe a simple vista, en la que está especializada este telescopio espacial, que es la infrarroja. Pero tenemos ahora una época absolutamente apasionante. Tenemos todo eso sin tener que salir al espacio. Tenemos la gran era de los telescopios gigantes, que empiezan dentro de muy poco. De hecho, ya hay uno que se ha puesto en funcionamiento y es verdaderamente increíble, incluso para el chino, los conocedores. ¿No? El famoso chino. El FAST a nivel de radiotelescopio, pero el telescopio Vera Rubin, por ejemplo, que está haciendo una vigilancia del cielo completo, de manera que cada noche le da varias vueltas al cielo, y es capaz de detectar cantidades ingentes de asteroides que no estaban siquiera catalogados. Y ojo, navegantes, nos viene también el proyecto SCAC con esa multiplataforma internacional que nos va a poder ver a una resolución antes propiamente desconocida, ¿no? Sí, va a haber una cantidad de datos científicos tremendo y con una precisión nunca antes visto desde Tierra, aunque todavía se van a seguir lanzando al espacio prototipos, pero se ha visto que desde Tierra se ha conseguido una tecnología para poder competir con el espacio. En cualquier caso, esta noche se van a encender pasiones. Al hablar de cultura tenemos que hablar con nuestro concejal, Pablo Garrido. Pablo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Te veo que nos estás mirando. ¿Cómo te apasiona a ti la astrofísica? Bueno, al fin y al cabo, como parte científica, sí, que yo soy de la rama científica, cualquier rama de la ciencia pues es interesante. Y bueno, es lo que hablamos antes con ellos cuando han llegado, que el hecho de que esta actividad se enfoque para tanto niños como jóvenes y que haya despertado, pues te podría decir que es de las actividades de verano, de todas las que hemos propuesto, que más se ha llenado y que más está despertando pasión entre todos. Y le he dicho, bueno, cuando terminemos esta noche es cuando de verdad se irán todos contentos a dormir, pensando que hay que repetir y que hay que hacer más actividades de este tipo. Porque estamos hablando de divulgación por un lado, más observación después arriba en la sierra, ¿no? Sí, es verdad que hay que agradecerle a la Sociedad Malagueña de Astrofísica que al fin y al cabo tengan esta doble vertiente, en el sentido de que tenemos la parte teórica ahora, una pequeña, digamos, pero bastante interesante formación, para que, bueno, cuando nos pongamos delante de esos telescopios, ya sepamos un poco a qué nos enfrentamos o qué es lo que vamos a ver. Ahí solamente os dejo, ¿no?, entrever un poquito el llamado astroturismo. Cuidado con las plataformas de observación. Archidona creo que puede tener una muy buena implantación. Desgraciadamente todos nos vemos afectados, que después aprenderemos de Marco, el llamado a la contaminación lumínica a la hora de la observación. Pero bueno, en definitiva, una noche de ciencia, una noche de altura, una noche estrellada y una noche en la que vamos a celebrar, evidentemente, este encuentro con la ciencia. Gracias a los dos por habernos dedicado unos minutos de vuestro tiempo.